felicidad, que alegre me decía. Te voy a hacer tus calzones, ¡bomberito!, como los usa el ranchero, de los comienzos de lana, te los acabo de cuero, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Nunca te fíes de promesas, ni mucho menos de amores, que si te dan calabaza, ¿Qué pasa? Verás lo que son ardores, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Muy atento el oído cuando rechine la puerta. Hay muertos que no hacen ruido y son muy gordas sus penas, allá en el rancho grande, allá donde viví. Una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Cuando te pidan cigarro, no de cigarro y cerillo, porque si das las dos cosas, te tantearán de zorrillo, allá en el rancho grande, allá donde viví. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía.